lado. Sé que contigo me siento lleno de satisfacción. Qué bueno es saber que tienes alguien que te quiere, que da la vida por ti, que se entrega por completo a ti. Qué bueno es saber que tienes alguien que te quiere, que da la vida por ti, que solo te ama a ti. Muchas canciones, mucha música, pero ninguno como la de nosotros. Perfecta. Dile Walde, el beatmaker. ¿No?